Sonia Lenzo para la Radio Gráfica y el Foro de Radios Comunitarias, nuevamente en la calle. Nuevamente en la calle peleando, porque si hay algo que quedó claro es que los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras no vamos a dejar de pelear, reclamando, exigiendo más presupuesto para la educación, repudiando lo que pasó ayer con nuestra compañera Corina y planteando la necesidad de que hoy en Diputados haya sesión especial y se voten las leyes que impulsamos junto con SADOP y con ADU reclamando más presupuesto para la educación. Ayer vos planteabas que lo que le pasó a Corina también está sustentado en declaraciones de funcionarios muy violentas. Yo creo que hay un discurso del odio que ha sido fomentado desde los sectores oficiales y de muchos medios masivos de comunicación. Y eso alienta a los violentos que añoran otras épocas donde no había democracia. Hay que llamarle la atención a los funcionarios, que sean muy cuidadosos con eso. Por último, se va hacia el paro del 25. ¿Cómo sigue todo esto? Peleando en el paro del 24 y del 25 y planteando la necesidad de que el gobierno escuche, de que haya sueldos dignos, condiciones dignas de trabajo, que haya presupuesto para la educación, que haya transferencia a las provincias cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Por último, hoy hay sesión en Diputados, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Que hay diputados que han acompañado la iniciativa legislativa que llevamos adelante con CONADU y con SADOP, y que esperamos que haya sesión y que los diputados electos por el pueblo no voten el ajuste en educación. Gracias, Sonia. Sí, estamos reclamando la sanción de leyes que mejoran la educación. Una es la de paritaria docente, en realidad es la derogación del decreto que deroga la ley. Derogar por ley un decreto, porque un decreto no puede derogar una ley. Aunque parezca increíble lo que está haciendo el gobierno. El gobierno decreta derogar leyes y nosotros insistimos con leyes para que estén vigentes. Por eso vamos al Congreso. También por una ley, en este caso sí, que garantice que todas las escuelas se les solucionen los problemas de infraestructura. Sabemos lo que se está viviendo y las escuelas... Todas, cuando dejamos a nuestros chicos en ellas, a nuestros niños, niñas, tienen que tener garantizado que no haya problemas de gas, de luz, de techos y de cloacas o pozos. Eso es lo que estamos reclamando. Salarios para los maestros y seguridad para los alumnos. Hoy es el segundo día de paro, también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el nivel de acatamiento? Es superior al 90 fue ayer, al 95 hoy. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Hay pocos medios. Ayer en la conferencia de prensa Suteba no había un solo medio televisivo en vivo. Sí, hay un blindaje muy grande. Hoy la tapa de los diarios fue terrible. Ninguna, excepto Página 12, puso en tapa nada menos que el secuestro y la tortura de una maestra. ¿A dónde hemos llegado? Que ya no es un escándalo, no es... Secuestraron y torturaron una maestra por organizar soluciones con ollas populares a los problemas de hambre de los chicos. Desastre, desastre. Pero bueno, eso en los medios, en las calles ya lo ves vos. Y en las escuelas ni te cuento, total apoyo a los y las maestras. María Laura Torre, te pido una reflexión en esta movilización del día de hoy. Bueno, es una movilización de los docentes de todo el país, pero que aparte hoy también llevamos una consigna que recupera las desde hace un mes y 10 días, que es justicia por Sandri y por Rubén. Pero en el día de ayer una maestra de Moreno, por organizarse con la comunidad para darle de comer a los alumnos, tuvo una serie de amenazas en SEC 801 y ayer terminaron secuestrando y torturando a una compañera. Así que el mensaje es que si bien las tapas de los diarios, descontando Página 12, no era una noticia para ellos, como tampoco es una noticia que miles y miles de alumnos hace un mes y 10 días que no tienen clases, como tampoco es una noticia para varios que tenemos congelado nuestro salario, sí en la calle, tanto en Moreno, que es lo que está pasando hoy, como acá, marchando hacia el Congreso, la comunidad educativa abraza la educación pública, abraza a todos los docentes del país, y esto lo estamos sintiendo hoy en la calle. El Moreno conoce a populares en las escuelas, con más de 200 escuelas frenadas, y también en la provincia de Buenos Aires, en otros distritos con esta misma situación. En Moreno, 284 escuelas sin clases cerradas, y en toda la provincia, 853. Y la gobernadora Vial no se hace cargo de resolver la situación de miles y miles de alumnos, que sí, yo digo, los tiene de rehenes, porque no les da una respuesta concreta ni a los docentes ni a la comunidad educativa. Gracias, María. No, gracias a usted. María Laura Torre, Suteo.